compañero de del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y la compañera del Centro de Derechos Humanos, Digno Ochoa. Bueno, compañeros, la verdad queríamos venir varios, pero teníamos otras actividades que por el día de mañana ya estaban comprometidas, pero alcanzamos a venir tan siquiera una en representación de todos. De parte del Consejo reciban un cordial saludo y les vamos a platicar un poco de nuestra lucha, cómo inició, quiénes fueron los primeros y hasta dónde hemos avanzado. Nuestra resistencia inicia como en 1984, que un grupo de personas se dieron cuenta que los recibos de luz estaban excediendo en cobrarse 8 pesos, cuando el salario mínimo tal vez en ese tiempo sería como de 45 pesos, 40 pesos tal vez, ¿verdad? No había la capacidad de tener un sustento económico nada más para lo básico, que era sostener a nuestras familias y ya pagar el recibo de luz hasta altísimo costo, ¿no? Se empiezan a conformar por barrios primero, se organizan, se empiezan a mover en otras comunidades y ahí viene que se funda el Frente Cívico Tonalteco, que empieza una lucha, ahora sí, como les digo, en comunidades y entre unos barrios. Después, el no tener el dinero suficiente para pagar la luz, pues ya vemos que aquí en nuestro país se produce lo que es la energía eléctrica. Ya ahorita estamos con la eólica. Y tener las represas más grandes, las que producen más, y que en nuestro país y aquí en nuestro estado se cobre mucho más a donde se está vendiendo, como que no es justo, ¿verdad? Pues en ese tiempo el gobierno Prisita, ahora sí que decía, ¿sabes qué, Secretaría de Hacienda? Tú impones cuánto cobras, cuánto te van a pagar y que te lo paguen, ¿no? Por esa parte los agarramos. Llegaron hasta decir, ¿sabes qué? Te apoyo con lo que es mis alguaciles o mi policía municipal, que acompañen a gente de la CFE, que el que no te quiera pagar lo que marca el recibo de la luz, te corten el servicio y que no se restablezca. Con el paso del tiempo, nos organizamos 24 municipios, ya en la costa, formando la Coalición de Resistencia Civil de la Costa de Chiapas. Pero desafortunadamente hubo la cooptación del gobierno a través de los partidos políticos y se empezaron a separar, igual dejando ya solo otra vez al Frente Cívico Tonalteco, queriendo desaparecer la lucha, pero en vez de desaparecerla, la fortalecen. ¿Por qué? Porque en el 94, con el surgimiento del ZLN, se participa y se acude a la Convención Nacional Democrática, aquí en la Selva Lacandona, en el cual el Frente participa y se adhiere a las otras coordinadoras. Después, seguimos en la lucha, que es en el 2006 también, que igual ya trabajando ya y acudiendo a la sexta declaración de la Selva Lacandona, el cual hace el llamado a formar la otra campaña y comenzamos a caminar conjunto con otras comunidades, ya no solo en el municipio de Tonalá, sino también coadyuvando a las al municipio de Pijijiapan, Mapastepec y hasta el municipio de Huizla tal vez. Entonces solo éramos, ¿qué será?, 4 comunidades que en Pijijiapan le entramos con el frente, pero en aquel entonces dijimos, bueno, ¿qué ondas? Solo 4 no vamos a hacer mucho. Igual empezamos a conquistar a otros compañeros, otras comunidades. Pues ahorita ya somos 22 comunidades las que estamos ya conformando ahora sí lo que es el consejo. Y le estamos dando duro a lo de la resistencia de la luz. También nos han querido parar en nuestra lucha, manifestando los cual que si no pagas te meto al bote, te demando, yo soy gobierno, tengo las leyes para hacerlo, pero no nos hemos dejado intimidar. Hemos seguido caminando. Ahora sí que gracias también al apoyo de algunos compas, aquí como el Digna, que nos han estado asesorando cómo responder ante tantas anomalías del gobierno. Pues hemos caminado ahora sí que poco, pero a paso firme. Por parte de la CFE, que ahora sí es controlada por los 3 niveles de gobierno, no solo nos viola los derechos a la energía, también por parte del gobierno federal nos han negado que tenemos derecho a un hospital, a la educación, a mejores caminos, a tener acceso a medicamentos, ahora sí a que por parte de la CFE también se comprometiera a restablecer nuestra lo que es el cableado, los postes, los transformadores, todo eso los han negado. A veces con el apoyo de compas tenemos ahora sí que decidir y decir, ¿sabes qué? Se nos fue la energía, ¿cómo le hacemos? Hemos llegado a la conclusión de formar nuestros propios técnicos para no depender tanto de la CFE. Hemos estado pensando también ya construir nuestros propios postes. Igual para no depender tanto de la CFE, mantener nuestras redes con nuestra propia gente. ¿Para qué? Para no depender tanto de ellos. Porque la verdad sí que está cañón. También el Consejo Autónomo no se ha dedicado nada más a lo que es únicamente la energía eléctrica o la lucha por la energía eléctrica, sino también se ha puesto en lo que es, como imagínense, el precio de la tortilla, para allá se disparó de 8 pesos a 13 pesos, que será como en 15 días, se dispara pum, de un valor de la tortilla de 8 pesos subir a 13, ya estarte cobrando el recibo a un costo muy caro, ponerte la tortilla, que es lo básico para todos, subirla de 8 a 13 pesos, como que ya no, ¿verdad? Entonces, por parte del Consejo, nos dimos a la tarea de que, ¿saben qué? Pues, con ayuda de muchas comunidades, poner una tortillería en el municipio de Tonalá, el cual era una tortillería autónoma, que si ahora sí que la cooperativa de tortillerías había puesto un precio de 13 pesos, el consejo abrió y dijo, ¿sabes qué? Yo te la doy a 8 pesos, el cual se mantuvo por varios meses, pero también igual mandaron a golpear a unos compañeros por el hecho nada más de poner una tortillería con, ahora sí, para darle mejor precio a los que menos tienen. Nos mandaron a golpear a los compañeros que estaban encargados, pues nos intimidaron un poquito, pero no le paramos ahí, la tortillería sigue funcionando y no le ganamos en venta, pero sí ganamos en la forma de que ya la cooperativa no pusiera o estableciera un precio, sino que cada socio, ahorita hay tortillerías que dan a 10 pesos, otras a 11, otras a 12, pues no es una gran ganancia, pero sí es un paso, algo importante, porque les digo, ya tener una tortillería propia y porque la tengo el dinero, tú necesitas la tortilla, ponértela a 13 pesos, como que no, ¿verdad? También algo que marcó mucho al consejo, perdón, sí, el 22 de febrero del año pasado, cuando nos detuvieron a varios compañeros del consejo, igual por lo mismo, porque no solo peleábamos lo que es la tarifa, sino que el gobierno municipal con el estatal, conjunto con el federal, hay obras inconclusas, igual construcción de domos. De hecho, a manera muy personal, el camino hacia a mi comunidad, en su restauración de ellos, ya parece construido, todo empavimentado, el cual le faltan como 24 kilómetros. ¿A dónde se fue o quién se lo llevó? ¿O en qué gaveta quedó, no? Nos pusimos, hicimos un plantón y lamentablemente, como les digo, detuvieron a varios compañeros del consejo. Y también se llevan al compa, el director del Centro de Derechos Humanos, que es el licenciado Nathaniel Hernández, que hasta hoy vive en exilio, porque el gobierno así lo quiere, pero tampoco ahí se va a quedar, porque nosotros necesitamos que regrese ahora sí con nosotros y que siga en la lucha, el cual nos estamos ahora sí fortaleciendo, porque al detenerlo no solo las 22 comunidades que estábamos, sino ya están apareciendo en estos meses, se juntaron como 4 o 5 comunidades más, las cuales dijeron, no, pues es una lucha por todos y para todos. Y mucha gente decía, ellos pelean lo que es la tarifa justa, pero no era así. Peleábamos también que restablezcan nuestros caminos, o al menos que las medicinas o los hospitales tengan doctores, porque en varias comunidades ha pasado, tenemos la clínica, pero no tenemos el medicamento. O si está el medicamento, no hay el doctor quien lo recete. Entonces, lo que decimos nosotros, ¿para qué tenemos el local si no tenemos quien nos dé el medicamento? O si tenemos el medicamento, no tenemos quien lo recete. Entonces, ¿para qué nos los ponen, verdad? A igual, a vivencia particular vivida allá, como les digo, la comunidad de nosotros, se dice se pavimenta, pero hasta la fecha no han pavimentado todo, el cual en otro municipio de Huehuetán, que como el gobierno mete un centro turístico, inmediatamente le pone energía eléctrica y le pone la pavimentación. ¿Por qué? Porque ahí sí hay beneficio para ellos, y el cual, ¿por qué para nosotros no? También, es decir, cuando nosotros empezamos a crecer en la comunidad, que digamos, los padres de mis hermanos, y ya mis hermanos, los hijos de mis hermanos, tuvieron la oportunidad de tener un hogar, se necesitaba una ampliación, el cual vamos con la CFE y te lo niegan todo, ¿sabes qué? Sí, te damos la ampliación, pero necesitamos que pagues lo que es la cablería y lo que es el posteado, cuando no les podemos pagar ni el recibo de la luz. Le digo, ¿por qué siendo gobierno tienes el dinero suficiente para hacer todo eso? ¿Por qué quieres que nosotros lo pongamos? Por eso en esta lucha, ahora sí que vamos caminando lentos, pero con paso firme, porque hasta la fecha hemos conseguido que a través de denuncias, si nos, porque la CFE lo que hace, es cierto, ellos pusieron un transformador, pero ellos mismos se lo roban, los quitan, se los llevan y nos dejan sin energía. En conjunto todos, lo que es el consejo y el apoyo del DIGNA, nos ponemos de acuerdo y metemos las denuncias. ¿Por qué? Porque ahora sí que estamos bien organizados o tenemos una estructura base ya bien conformada. Porque nuestra estructura depende de las comunidades, el primer paso, el cual cada comunidad tiene su comité. Después de las comunidades, con cada comité que tiene, tenemos los coordinadores regionales. Delante de los coordinadores regionales están los generales. Y en apoyo a los generales tenemos al DIGNA Ochoa, el cual en coordinación todos nos hacemos ahora sí que una bolita a cada mes, nos sentamos en una asamblea general, decimos esto hacemos, esto, en esto participamos, en estos no, estas denuncias sí las hacemos, estas no, el cual ahora sí que la asamblea es la que tiene la última palabra. Para nosotros es una estructura bien conformada hasta ahorita, porque lo que hemos peleado, lo que hemos luchado o por derecho nos pertenece, lo hemos logrado conseguir en unión y en conformidad de todos. Como les digo, veníamos caminando, hasta ahorita venimos caminando bien, a paso lento, y seguiremos a paso lento igual, pero dándole la lucha al gobierno, porque también el consejo ha abierto ha brindado a que la gente de las comunidades tenga conciencia, porque aparte la mayor parte de las comunidades, los consejos que se han conformado, la mayor parte son mujeres. Ahora sí que para la zona costa la mujer es muy participativa, lo que antes no era. Por medio del consejo se consigue esto, que la mujer participe más, que no nada más es ama de casa, que no nada más se dedique a lo que es el hogar. Ahora sí que tenga participación en algún consejo o como hasta donde hemos avanzado, que ahorita hay comunidades o ejidos que ya tienen mujeres comisariado, ya tienen mujeres agente municipal. Ahora sí que la participación de las mujeres a través de nuestra organización ha crecido demasiado, porque antes nada más eran, no, que vaya él porque es hombre, como que no era tan equitativo, ¿verdad? Ahorita ya hay mujeres que dicen, bueno, yo sí le entro, o sea, yo también tengo mi derecho, yo también valgo. Hay mujeres que ya dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí le entramos, porque es cierto, somos de diferente sexo, pero todos tenemos los mismos derechos. Podemos ocupar un cargo en algún puesto, como les repito, comisariado ejidal no solo es para un hombre, también las mujeres pueden. También tienen la capacidad. Y mientras el consejo no se presentaba, había mujeres que no decían nada. Ahorita a través del consejo se hacen talleres, tal vez ahorita o de hoy a mañana ya están los talleres para las promotoras de derechos humanos, o algunas mujeres que quieren aprender el técnico electricista, se está trabajando también. ¿Por qué? Porque, como les repito, la lucha no es solo de la energía, también tenemos que ver por la educación de nuestros hijos. Tenemos, ahora sí, hay comunidades que no tienen ni una clínica. Necesitamos mover un enfermo en un camino que lleva 4 horas, necesitamos pavimentarlo para que sea de 1 hora o 40 minutos. A partir del que se hizo el consejo, que ya se restableció más, que se hizo más fuerte, hemos conseguido que comunidades que tienen un pequeño hospital, pero que no contaban con un vehículo, ahorita y en la comunidad de nosotros, conseguimos que nos dieran una ambulancia a través del consejo. Muchos decían, pero ¿quiénes son estos que se resisten nada más a la energía eléctrica, o cómo se conforman, o si hacen bulla o no hacen bulla? Le digo, pues hacemos bulla. El hecho que una ambulancia esté en una comunidad, porque es la única comunidad que tiene ambulancia, la única, y la cual se reparte como en 5 o 6 comunidades. Y les digo, ahora sí que el consejo sí tiene la voz, no la tiene baja, sino la tiene alta, porque a través del consejo el gobierno nos está escuchando, y no solo por la energía eléctrica, nos está escuchando en lo que es pavimentación, educación, doctores, medicinas, todo esto. Y se ha venido, ahora sí que ganando poco a poco, y esperamos que así siga, porque nuestra lucha no es de hoy a mañana, tal vez sea por siempre. Tal vez yo mañana no esté, pero algún mi hermano, mi hijo, mi primo, mi compa, mi vecino, no sé, le sigamos. Porque si aquí le paramos, pues vamos a seguir igual. Es lo que comentaban de ese rato, ¿no? Nos tuvieron 70 años, nos engañaron con el bendito cambio, nos siguen teniendo igual, y hay personas que todavía no entendemos, no queremos llegar a la autonomía. Ahora sí que queremos vivir, como decía mi abuelito, con el yugo en la espalda, de decir que yo soy gobierno y tú obedeces. Yo creo que hasta ahí la dejamos. Yasmín, ¿quieres cargar algo? Básicamente, pues nada más como reforzar algo que se le iba al compa, era que bueno, el consejo ha trabajado también, no solamente hacia afuera, con denunciar las necesidades de las comunidades o reivindicar a la luz como un derecho humano o exigir una tarifa justa, sino que también ha trabajado hacia adentro con los procesos formativos, talleres de mujeres. Bueno, en este año está implementando la capacitación para jóvenes, la creación en su momento de la tortillería autónoma. Ahorita están en el proceso de una tienda comunitaria. Bueno, ya hace rato pusimos como la vendimia de algunos productos que son de las comunidades, que las mismas comunidades lo trabajan, como la mermelada de mango o la miel, que son los mismos compas, pues, ¿no? Y que también ayudan a la tienda y se ayuda a la comunidad. Y bueno, ahí van con esta idea de la tienda comunitaria, poco a poco, acabamos de empezar, o acaban de empezar, no hace mucho, y pues básicamente era eso. Bueno, antes de pasar a una ronda de preguntas, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles serían como los retos hacia adentro de la organización, ¿no? Como las dificultades, porque están las dificultades externas, ¿no? De las presiones de la CFE, de la policía, ¿no? Pero ¿cuáles serían como los retos internos de la organización del Consejo a través de las 22 comunidades que participan? Eso por un lado. Lo otro sería, ¿cómo ¿Cómo se imagina el futuro en términos de construcción de... Ya nos platicaron de varias cosas que están haciendo además de la resistencia de la luz, pero ¿hacia dónde están vislumbrando su proceso de autonomía en las comunidades? Bueno, te contesto la segunda, que creo que es más fácil y que la tenemos vista bien, y que es en algún momento llegar a declarar a declararse municipios autónomos, ¿no? Empezamos ahorita con lo de la luz, con lo que cada comunidad capacita a compañeras y compañeros como técnicos de luz. Estamos viendo otras alternativas de luz, por ahí estamos empezando. También se empezó con lo de las autoridades, de hacer acuerdos, de decirle a las autoridades tanto tiempo vas a estar tú como autoridad oficial y tanto tiempo va a participar un compañero del consejo como autoridad municipal. Se parte, si es de 2 años, 1 año tú y 1 año nuestra autoridad, pero la mira, y creo que los compañeros del consejo lo tienen muy claro, es declararse en algún momento totalmente autónomos, municipios autónomos, y le están entrando al tema, o como hablábamos hace rato de también ya estaba sobre la mesa lo de poder empezar con una policía comunitaria, bueno, que ahí todavía no sé si le van a llamar policía comunitaria o cómo le van a llamar, pero que también ya estaba sobre la mesa el decir, bueno, ¿para qué queremos las reservas que vienen a poner los militares si nosotros como comunidad podemos hacer nuestros propios rondines, podemos participar nosotros para cuidar nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces también ya les está moviendo como cosas, y yo creo que eso sí lo tienen muy, muy claro, muy marcado para dónde quieren jalar. Y bueno, los retos, hasta donde yo puedo ver, yo creo que el máximo reto fue haberse topado con pared y decir que no solamente teníamos que resistir a la luz, ¿no? Decir, porque yo recuerdo que hace años solamente era resistir, resistir, resistir, y no aceptábamos ninguna propuesta, o no aceptaban ninguna propuesta, ¿no? Creo que fue el reto más grande de cambiar el chip, de decir, no solo basta resistir, tenemos que ser propositivos y tenemos que buscar otras alternativas, y bien que las han sabido buscar, ¿no? La formación y la capacitación de los jóvenes, que ha costado y cuesta, porque bueno, en la costa los jóvenes andan en otras ondas ahí de la droga y el alcohol, nos ha costado un poco a los compañeros, y bueno, y crear redes y alianzas con otros que también le están entrando a apoyarnos. Yo creo que son los retos más grandes, ¿no? El darse cuenta que no solamente se trata de resistir, sino de buscar otras alternativas, y el poder buscar el apoyo o el poder coordinarnos con otros o relacionarnos con otras organizaciones o procesos de lucha, porque a veces no coincidimos, ¿no? Y tratar de coincidir o por lo menos ser aliados, porque también se tiene claro que la única forma para ganar es estar juntos, ¿no? Y jalar sobre un mismo eje. Yo creo que eso sí lo tienen como muy marcado y muy claro. Y sobre eso mismo, ¿cómo han ido avanzando en la construcción de redes y alianzas? ¿Está como la red más amplia de resistencias? ¿Van en el mismo camino? Ahorita el Consejo participa en la Red Nacional contra las Altas Tarifas de Luz, que es un eje muy particular que nos une el de la luz, pero también participa en la red de resistencias anticapitalistas, que son varias organizaciones con varios enfoques, ¿no? Que unos luchan por la tierra y el territorio, por los megaproyectos, por el tema de la luz, por el tema de la educación, y nosotros decimos, son diferentes luchas, el fin es el mismo, buscar autonomía, y el enemigo es el mismo, ¿no? Es el gobierno, y contra él vamos. Y ahí estamos pues trabajando en estas redes, ¿no? Y el centro pues se vincula con centros de derechos y caminamos de esa forma.